Hay un colaborador que, bueno, no nos cae muy bien, pero bueno, él está, tiene que ver con tal Lombardi, digamos. Por eso está ahí, no es muy querido por Silvia tampoco. Y él dice que no está porque está por el sur, está por Villa La Angostura, por esos lugares donde suele andar Macri también. Es muy del pro este hombre. Y él cree que ser bien, o ser gente bien en su forma de ver las cosas, no tiene que ver con lo económico, digamos. Se mandó un mail a la producción diciendo, bueno, se encontró con alguien tan bien como él, un guía turístico, un tal Charlie. Así que bueno, vamos a escucharlo, ese pedacito por lo menos, porque no sé si tiene que ver con Lombardi, no nos saca del aire. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Que cuando queríamos respirar un poco de aire puro nos veníamos para acá y nos sacábamos el barbijo porque fue un año. Pasó el tiempo y, oh casualidad, a pocos kilómetros de acá, ya te voy a mostrar el cartel, brotó un ojo de agua. Una gran masa de tierra sobre una masa de agua, obviamente en algún momento salió agua para arriba. Este azul tan bonito que tiene el tierra, que los otros lagos ya quedaron medio verdosos, ¿se dieron cuenta? El clima se va a mantener así durante todo el día. Está pronosticado 23 grados al día de hoy, cosa que está bueno. Espectacular. Y cuando hay mucho sol, los verdes como que no salen tan lindos, en las fotos. Así que hoy van a tener buenas fotos. Espléndido, che, espléndido. Está buenísimo esto. O sea que yo quería ir a pescar, desconectarme un poco. Una trucha por día tiene que ser mayor de un kilo y si no la tiene que devolver. Bueno, pero viste como hiciste. Eso lo hace el que viene de afuera y pesca en forma deportiva. El de acá, no. Te pescó 40 y se llevó las 40. No. Así sean sardinas de tamaño, nacional igual. En caja de herrero, viste, cuchillo de palo. Podemos poner un poquito de anillo antiguo, digamos. Es un tema, viste, son temas que hasta el día de hoy son medio quisquillosos. Entonces no lo podemos tocar. Soy un poco quisquilloso, ni razón, yo la palabra. Chao, ahí se terminó el rollo. Quisquilloso, sí. Es la única lástima que tenemos acá, sí. Es eso. Sí, pero el agua está hermoso, es un hermoso lugar, sí. El agua helada. Mira vos. Y cuando llega el verano, a veces como que está más fría porque recibió todos los deshielos de la montaña. Sí, me encantó. De primavera, entonces. Charlita, todo muy bien. Me encantó, bonito, me encantó, bro. Sí.